I'm Ringo and I play the drums. I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. ¡Comenzamos! I'm Ringo and I play the drums. Buenas noches, estimado Radio Escuchas, ya nos encontramos con ustedes en esta que es una emisión más de este su programa Magical Mystery Show. Y en esta noche de sábado 29 de octubre del año 2016 les doy la más cordial bienvenida y espero contar con su presencia auditiva durante esta hora. Y bueno, también en esta noche aprovecho para saludar a mi compañero y amigo George. George, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Josué? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Magical Mystery Show. Y bueno, como dices, pues los invitamos a acompañarnos durante los próximos 60 minutos. Recordándoles que tenemos una página en Facebook, la cual es Magical Mystery Show, donde pueden dejarnos sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias y demás. Y bueno, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de MixLR. Y bueno, pues sin más ni más, vamos a comenzar con la primera canción de esta noche. Así es, este es un tema extraído del álbum doble del Cuarteto Liverpool, el único álbum doble que vio la luz en el año de 1968. Y sí, como bien lo saben, se trata del álbum blanco, The White Album, que pues llevó como título así simplemente The Beatles. Y bueno, este tema lleva por título Glass Onion, que podría traducirse como cebolla de cristal. Este tema, como la mayoría de temas que vienen incluidos en este álbum, como podemos recordar, fueron concebidos durante el viaje del Cuarteto de Liverpool allá a la India, mientras meditaban junto al Maharishi Mahesh Yogi, pues surgieron algunos de estos temas, como el que les vamos a presentar a continuación, el cual fue idea original de Paul McCartney. Y pues bueno, los dejo sin más con este tema y regresando comentamos un poco más acerca de él. Esto es Glass Onion, cebolla de cristal. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go, where everything flows. Look into the bed-back tulips to see how the other half lived. Look into a glass onion. I told you about the war is a mean man. You know that we're as close as can be, man. Well, here's another clue for you all. The war is with Paul. Standing on the cast iron, oh yeah. Lady Madonna trying to make ends meet, yeah. Looking through a glass onion. Oh, Y bueno, estamos de vuelta con ustedes después de haber escuchado este tema, Glass Onion. Y bueno, viene a colación algo de historia sobre este tema. Y puedo mencionarles que el título fue pensado en... Bueno, lo tomaron como de un... Para ser exactos, de un ataúd de cristal, el cual permitía ver pues a la persona que había partido. Y esto a raíz de las especulaciones que empezaban a girar sobre la muerte de Paul McCartney. Y pues los periodistas alimentaban estos rumores y decían que la banda había colocado un sustituto. Y bueno, cosillas por el estilo que hasta la fecha se siguen especulando. No es más que un juego de parte de la banda, el cual dio efectivos resultados y pues sigue creando polémica al paso de los años. Y bueno, mencionaba que era una idea de Paul McCartney porque así fue, ya que pensaba colocar los títulos de varios de sus temas anteriores, incluirlos en la letra de este tema. Pero pues con las constantes cuestiones periodísticas acerca de estas especulaciones que ya les comento, pues Lennon decidió agregar algunas cosillas más por ahí en la letra de la canción para favorecer las especulaciones y generar más polémica. ¿Qué nos puedes decir al respecto, George? ¿De cuándo es este tema? A ver, ilústranos. Bueno, hay un detalle pues que refleja mucho de lo que es la chispa, ¿no?, que tenía Lennon para escribir. Hay una frase que dice la canción, The World Rose Was Paul, que bueno, el amor será Paul. Sin embargo, en el disco anterior él cantaba Yo soy la morsa. Pero aquí hay un detalle: en la filmación de la película Magical Mystery Tour, originalmente Lennon iba a vestir el traje de morsa, pero como le quedaba muy ajustado, decidió cambiárselo a Paul. Así que finalmente quien usa el traje de morsa es Paul. Entonces este es el detalle de por qué se incluyó esta frase en la canción. A ver, acláranos una cosa aquí a todos los fans. ¿El disfraz fue completo o fue nada más, digamos, que la máscara sí fue la correcta y lo demás no? ¿O cómo estuvo? ¿Qué sabes de eso? Bueno, lo que sé es que bueno, fue el traje completo, porque como les decía, pues le quedaba muy ajustado a Lennon, por eso que se decidió cambiárselo a McCartney. Y bueno, en cuanto a fechas, esta se grabó entre el 12 y el 16 de septiembre de 1968 y el 10 de octubre también, y se lanzó hasta el 22 de noviembre de ese mismo año dentro del LP, el álbum blanco, mejor conocido como el álbum blanco. Y bueno, pero ahora vamos a escuchar una canción más. Esto es dentro de las sesiones de la BBC. Esta canción lleva por título Clara Vela. Esta se grabó entre el 2 de julio del 63 y se transmitió el 16 de ese mismo mes para el programa Pop God de BTS. Y bueno, esta es una canción original del grupo de Jody Mars, que es una agrupación afrodescendiente de finales de los 50. Y bueno, la voz principal la lleva Paul McCartney. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar esta canción, que esperemos sea de su agrado. Esto lleva por título Clara Vela. Well, I've got a baby crazy for me. Baby, Estamos de regreso después de haber escuchado este tema que llevó por título Clarabella y que fue parte de las transmisiones del programa Pop Go to the Beatles para la BBC de Londres. Y bueno, vamos a escuchar más música y ahora toca el turno de escuchar al señor Sir Paul McCartney ya como solista. Este es un tema que fue grabado entre enero de abril de 1975 y fue lanzado por allá del 27 de octubre de ese mismo año. Esto vio la luz en el sencillo que llevó por título Venus and Mars Rock Show y posteriormente pues este LP llegó al número 12 de Billboard y me refiero ni más ni menos que al tema Magneto and Titanium Man, que bueno, podría traducirse como el hombre de Magneto y Titanio. Y pues hay un dato curioso acerca del título de este tema. Creo que fue tomado por ahí de las historietas, ¿no es así, George? Así es, para los que somos seguidores de los cómics como un servidor, bueno, pues se nos hace familiar el título de este tema porque menciona a dos personajes clásicos de las historietas. Bueno, vamos a escuchar la canción y enseguida haremos algún comentario más. We regresamos después de haber escuchado ese par de temas, el primero de los cuales fue con los Wings de Paul McCartney, que les mencionaba que bueno, está inspirado en unos personajes de los cómics, para ser más exactos, de la compañía Marvel Comics. El primero es Magneto, un famoso villano de las historietas de los X-Men, y el otro se llama Titanium Man, el hombre de Titanio, también popular personaje de las historietas de Marvel Comics. Bueno, aquí McCartney deja ver pues que también es aficionado a las historietas. Y bueno, el siguiente tema que escuchamos es una canción extraída del soundtrack y de la película El Submarino Amarillo. Así es, esto del año de 1969, la película, y pues un tema muy rítmico, sencillo, en el cual se puede apreciar la facilidad de los integrantes del cuarteto para redactar sus temas. Este llevó por título All Together Now, que podría traducirse como Todos Juntos Ahora, del cual hay un pequeño video, el cual podemos apreciar al final de esta película, Yellow Submarine. Y bueno, vamos a continuar con la música, y ahora toca el turno del señor John Lennon como solista. Este tema que vamos a escuchar lleva por título Here We Go Again, que podría traducirse como Aquí Vamos De Nuevo. Este fue un tema que fue grabado para el disco Men Love Avenue, el cual fue grabado entre los años de 1973 y 1974. Este podría decirse que fue no el sobrante, o podría decirse que es el material excedente de lo que fue la etapa de Mind Games, y pues es también parte del material excedente de Walls and Bridges. Y pues es un álbum que, como siempre digo, para todo beatlemano pues no puede faltar en la colección. Y es un tema que hasta la fecha no ha sido reeditado ni remasterizado, y pues es un poco escaso, pero gracias al ciberespacio podemos obtenerlo y podemos escucharlo. Es totalmente recomendable, ¿no es así, George? Así es, precisamente en una semana como esta se lanzó este disco por allá de 1986. Bueno, les podemos comentar que este disco es uno de los discos que peores ventas ha tenido de Lennon, aunque bueno, ya fue pues ya después de su muerte, y probablemente por esa es la razón por la que no se ha remasterizado ni reeditado por las escasas ventas que tuvo en su momento. Sin embargo, pues el material es muy interesante. Y nos deja ver pues versiones alternas de canciones que lanzó previamente, y como el caso de esta canción que nunca se llegó a lanzar oficialmente. Así que si les parece, vamos a escucharla. Y bueno, eso se llama Here We Go Again. Forever. My Bonnie, which got to number 5 in the German Hit Parade, but it didn't do a thing over here. Y bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado este tema que llevó por título Here We Go Again del señor John Lennon, publicado en aquel álbum de 1986, como ya lo habíamos mencionado, Men Love Avenue. Podemos también, como dato curioso, decir que el título hace referencia pues a la casa de Lennon, situada precisamente en Men Love Avenue número 251 allá en Liverpool. Y bueno, vamos a escuchar más música si les parece, y ahora vamos a escuchar un tema de nada más y nada menos que Maxine Brown. Bueno, vamos a escuchar algo de George Harrison. Esto es tomado del LP One Tropo, del cual en una semana como esta también se lanzó por allá de 1982. Que bueno, este es un disco que bueno, pues también le produjo pues escasas ganancias a Harrison. Y bueno, de hecho este disco solo alcanzó el puesto número 108 en las listas de éxitos estadounidenses. y bueno, se puede decir que este fue uno de sus mayores fracasos comercialmente hablando. Sin embargo, pues tiene canciones muy interesantes, como esta que vamos a poner, se llama Really Love You, que es una es un cover, es una canción del músico Leroy Swaringen, que bueno, esto data por allá de 1961, cuando fue grabada por The Stereos. Así que, bueno, si les parece, vamos a escuchar este tema. Esperemos que sea de su agrado y regresamos en unos minutos. Estamos de vuelta nuevamente con ustedes después de haber escuchado este tema del señor George Harrison, esto extraído del álbum Gone Tropo, el cual llevó por título Realmente Te Amo, Really Love You. Y a título personal, pues creo que cabe el comentario de que, pues por lo regular, lo que eran el señor Lennon y el señor Harrison, pues componían para expresar sus sentimientos acerca de los acontecimientos que lo rodeaban o pues sus sentimientos personales. Nunca buscaron componer para encajar dentro del público, nunca fueron compositores así, digamos, de manera comercial, y eso es lo que los distingue de los demás. Hablando del señor Sir Paul McCartney, pues él siempre ha sido bastante comercial, aunque como músico, pues claro que nos ha aportado muchísimo y también es válido, pero se aprecia que pues estos dos miembros de la banda sin temor se expresaban en su música, y pues yo pienso a título personal que de eso se trata, ¿no? No sé qué opines tú, mi compañero George. Nada más no vayas a generar controversia, por favor. Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, los números son los números y queda ahí reflejado. Y sin que con esto esté queriendo decir que es un disco malo, al contrario. Y bueno, ahora vamos con nuestra sección del cover de la semana, la cual es con la canción You Can Work It Out. Y esta va a ser interpretada por Maxine Brown, una cantante afrodescendiente de los años 60. Bueno, sobre esto pues no hay mucho que decir. Más bien, dejemos que ustedes escuchen este tema. Seguramente les va a agradar tanto como a nosotros. Y bueno, regresamos enseguida para seguir comentando dentro de su programa Magical Mystery Show. Estamos ya de vuelta después de haber escuchado este cover interesante a cargo de Maxine Brown, esta cantante afrodescendiente, como bien lo mencionas. Pues siempre es interesante escuchar la música del cuarteto interpretada pues por otros cantantes, por otros artistas, los cuales también le imprimen su sello personal. Y creo pues que de eso se trata un buen cover. Y bueno, ahora vamos a escuchar más música. ¿Y quién viene? ¿El invitado de la semana? Ok, esto es a cargo del señor Billy Preston, mal nombrado, pienso yo, el quinto Beatle, ¿no? Porque, bueno, yo considero que si hay alguien que podría considerarse como el quinto Beatle sería, pues, en paz descanse, George Martin. Pero, bueno, no sé qué opines, George. A ver. Bueno, yo considero que no hay un solo quinto Beatle, sino que hay varios que ganaron ese título en diversas etapas del grupo. Y lo que sí puedo decir es que me parece que Billy Preston es de los más carismáticos de ellos. Y bueno, ya en el pasado hemos mencionado mucho de la colaboración que tuvo con el cuarteto durante las grabaciones del LP Lady y la asociación que, bueno, llegó a tener principalmente con George Harrison, quien le produjo el primer disco que grabó en Apple, precisamente del cual extraímos esta canción, que, bueno, en una semana como esta, también por allá de 1969, se lanzó dentro del LP del cual estamos haciendo mención, y bueno, también se lanzó como sencillo. Y, bueno, el título es That's the Way God Planned, que pues, se podría traducir como estaba planeado por Dios, ¿no? Así como lo leo, pareciera ser este es el camino que Dios ha planeado. Y pues sí, también ese título llevó un tema que me imagino que fue el sencillo de este álbum. Me imagino, dije. Y pues totalmente recomendable también, el señor Billy Preston, cómo no. Y bueno, pues sin más presentaciones, los dejamos con él. Y este tema lleva por título Everything's Alright, todas las cosas o todo estará bien. Y bueno, no se desconecten, seguimos aquí en su programa Magical Mystery Show. ¿Qué les pareció este tema del señor Billy Preston? Algo no muy comercial, como otros dos temas que vienen en ese álbum, que sí son un poquito más sonados, como aquel tema rítmico que lleva por título... ¿Cómo que cuál, George? Nothing for Nothing. Bueno, pues vamos a seguir con la música porque el tiempo apremia. Nos gustaría extendernos un poquito más en los comentarios, pero bueno, tenemos el tiempo. tiempo contado. Ahora vamos a escuchar algo del cuarteto. Esto lleva por título When I Get Home. Esto es extraído del álbum A Hardest Night, y del cual mi compañero George nos va a comentar un poco más al respecto. Así es, recordemos que es el único LP de los Beatles el cual fue compuesto totalmente por Lennon y McCartney. Bueno, esta pieza se grabó por allá del 2 de junio de 1964 y bueno, se lanzó, como bien comentaste, en el LP A Hard Day's Night por allá del 10 de julio de 1964. Y bueno, esta canción en particular, como decíamos, se grabó el 2 de junio. Y bueno, pues podemos comentar que hace referencia pues a algo que en esa época los Beatles no, pues digamos que no pasaban mucho tiempo en su casa, porque se la pasaban de gira en gira. Y probablemente de ahí surgió la idea de esta canción. Pero bueno, vamos a escucharla y esperemos que sea de su agrado si es que no la habían escuchado. Y bueno, regresamos en unos minutos para seguir poniendo más música. Eso se llama When I Get Home. Estamos de regreso y yo creo que la mayoría de ustedes, nuestros estimados radioescuchas, ya han tenido la oportunidad de escuchar este tema, When I Get Home. Y bueno, pues vamos a continuar con más música. Vamos a continuar con algo a cargo del señor, ahora Ringo Starr, el baterista del cuarteto de Liverpool. ¿No es así, George? Así es. Bueno, en una semana como esta, se lanzó lo que fue el LP Stop and Smell de Roses, el cual se lanzó por allá del año 1981. Y bueno, finalmente, bueno, le supuso un fracaso comercial. Sin embargo, pues tiene material muy interesante. Y de acá vamos a escuchar una canción que ya había grabado previamente, años atrás. Sin embargo, si ponen atención en esta versión del tema Back of Boogaloo, hay ahí unos arreglos que nos permiten relacionarlo, bueno, con temas del cuarteto de Liverpool. Lo que fue todo este LP se grabó entre el 11 de julio desde 1980 a febrero del 81, y como les comentábamos, se lanzó el 27 de octubre de ese mismo año 1981. Hay por ahí una anécdota de que Lennon, bueno, fue a ver a Lennon para que le diera una canción, y bueno, él en un demo con la canción Nobody Told Me, y quedaron en grabarla en enero de 1981. Sin embargo, pues por razones de todos conocidas, pues esta grabación nunca se pudo llevar a cabo, y bueno, el Ringo se sintió incapaz de grabar esta canción y se la devolvió a Yoko, ¿no? Y bueno, sin embargo, en este disco participan también Paul McCartney y George Harrison, entre otros. Pero bueno, vamos a escuchar este tema, esperemos que les agrade esta versión, y regresamos enseguida. Back off Boogaloo, back off Boogaloo. dark shapes in the dark, trying to save paper. Jeeps in the hole in the road. Cha-cha-boom. Y bueno, ya estamos de regreso. Se preguntarán por qué ponemos música continua, pues queremos alcanzar a presentarles los temas que tenemos preparados para ustedes, pero el tiempo apremia y pues no a veces no da tiempo de presentarles los temas que tenemos planeados, como este que acabamos de escuchar, que es son cuatro temas en conjunto que vienen del álbum Abbey Road, un pequeño popurrí. Y bueno, lo que quiero es aprovechar estos momentos antes de que se corte la transmisión para agradecer a todos ustedes su compañía, recordarles que estamos en vías de comunicación con ustedes a través del Facebook como Magical Mystery Show, así tal cual. Queremos saber su opinión, comentarios, sugerencias, etcétera. Si quieren saludos, si quieren música, por favor háganoslo saber, ¿no es así, George? Así es, rápidamente un saludo a todos los que nos escucharon. Y ya saben que los esperamos cada sábado a las 8 de la noche. Y bueno, ahí en nuestra página pueden checar varias cosas de interés. Nos despedimos y hasta la próxima. Pues nos escuchamos dentro de 8 días, si el alto mando del cielo lo permite. Esto fue Magical Mystery Show. Por hoy, el viaje ha terminado. Nos esperamos la próxima semana en Magical Mystery Show.